9:51 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos en la lección 357 el día de hoy y la lección nos dice lo siguiente: la verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma. ¡Wow! Y bueno, con esto vamos a dar inicio. Estamos en la lección 357 del segmento del libro de ejercicios, del libro de un curso de milagros. ¿Ok? Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Lección 357. Escuchen bien lo que nos dice, porque al momento de ponerle atención a esta frase, podemos comprender mucho. La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma. Es impresionante lo que nos dice esta frase. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más. Vamos a irnos al texto que nos dice, que también es como una oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, simplemente escuchen. El perdón, el reflejo de la verdad, me enseña cómo ofrecer milagros y así escapar de la prisión en la que creo vivir. Tu santo hijo me he señalado, primero en mi hermano y después en mí. Tu voz me enseña con gran paciencia a oír tu palabra y a dar tal como recibo. Y conforme contemplo a tu hijo hoy, oigo tu voz indicándome la manera de llegar a ti, tal como tú dispusiste que ésta debía ser. Contempla su impecabilidad y sé curado. ¡Wow! Muchas veces hablamos nosotros del perdón. Tal vez habrá momentos en que tú dices, sí, yo ya perdoné, yo ya he perdonado, ya me he perdonado todas mis ideas, todos mis conflictos. Y de repente ahí vienen ciertos pensamientos, ¿no?, que te hacen recordar que no has perdonado totalmente. Entonces aquí nos está hablando sobre la verdad, el perdón y la impecabilidad. Cuando nosotros realmente perdonamos, podemos ver la verdad en todos los sentidos. O sea, por eso nos dice que el perdón es el reflejo de la verdad, o sea, es lo mismo, el reflejo de la verdad, el perdón. Y esto nos ayuda a que podamos ver todos esos milagros que están disponibles para nosotros, para ofrecer esos milagros para los demás. Entonces es como ver la libertad, ¿no? Es como si estuviéramos, imagínense, aprisionados en un lugar con barrotes, o una jaula, ¿no?, con barrotes, y que de repente nos demos cuenta de que ni siquiera llave había. ¿Por qué? Porque nosotros mismos cerramos la puerta de esa jaula o de esa cárcel, y lo único que teníamos que hacer es darnos cuenta de que nosotros teníamos esa capacidad para abrirla y salir de ella. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de manifestar los milagros en los demás. Yo sé que probablemente digas tú, ¿cómo voy a manifestar milagros? Primeramente, tenemos que ser más dedicados en nuestros pensamientos. O sea, dedicarle un poquito más de tiempo a ser nuestros propios espectadores de lo que estamos pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el día, que tiene 24 horas, probablemente dedicamos muchas horas a pasar desapercibido todos nuestros pensamientos. Y por eso de repente uno se enoja, de repente uno se pone triste, de repente uno se pone histérico, de repente bla, bla, bla, bla. Ustedes saben, ¿no? Cómo se vuelve todo bastante cambiante cuando no le estamos poniendo atención a nuestros pensamientos. Entonces, para ello, tenemos que observar, o sea, qué es lo que hay en nuestra cabecita, en nuestra mente, que nos está haciendo pensar y creer que no podemos ver la curación, que no podemos manifestar milagros, que no podemos estar en paz, que no podemos escuchar la palabra del Todopoderoso, ¿verdad? Porque esa voz que nosotros estamos esperando escuchar, esa voz que nos diga, tú tienes todo para estar feliz, tú tienes todo para estar sano, tú tienes todo para estar pleno, tú tienes todo para estar alegre, parece que esa voz no la encontramos. Pero si no la encontramos es porque no estamos contemplando la impecabilidad en nuestros hermanos y en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vemos la verdad en todo nuestro entorno y en nuestra vida, no nos vamos a ir a través de nuestras ideas. Recuerden que todos o la mayoría de nuestros conflictos son creados a través de nuestros pensamientos. Si nosotros no tuviéramos ningún pensamiento corriendo en nuestra mente, probablemente sí estaríamos quietos y tal vez dirías, pues, ni te moverías, ni hablarías, ni bla, bla, bla. Pero el punto es de que a lo que voy es que nuestros pensamientos son los que hacen que nosotros actuemos, nos movamos y nos dirijamos hacia los demás como lo hacemos usualmente. Si yo en mi mente tengo información sobre ti, sobre mí, sobre mi familia, mis amigos, mi entorno, si yo tengo toda esa información ahí capturada, entonces yo me voy a relacionar con mi entorno en base a toda esta información que yo ya recabé. Esa información que yo recabé, tenemos que darnos cuenta que esa información no es verdad. Para poder ver la impecabilidad en los demás y para poder ver la verdad en los demás, tengo que reconocer que toda esta información que yo he recabado no es verdad. En el libro del poder de la hora, pues obviamente nos habla mucho del ego y nos habla, pues, de los pensamientos. Y nos dice eso, ¿no? También, o sea, ese libro se lo recomiendo muchísimo porque tiene mucha información, no sé si esté relacionado, pero tiene mucha información muy parecida al libro de Un Curso de Milagros. Entonces nos habla del ego como tal, como algo que nosotros hemos creado y que hemos inventado y que es lo que realmente nos quita la paz. Y lo que nos busca pues es ser libres del ego. Y cuando uno se libera del ego, pues es feliz. Porque el ego es el que nos mantiene infelices, es el que nos mantiene tristes, es el que nos mantiene apachurrados. Si nosotros todos los días fluyéramos con las situaciones, no podríamos decir que tuvimos un mal día o un buen día o un excelente día. ¿Por qué? Porque estamos fluyendo y estaríamos aceptando que lo que estamos viviendo está sucediendo en su perfección. A veces sí somos muy injustos cuando llegamos a creer y llegamos a pensar que lo que nosotros estamos esperando, o sea, lo que nosotros estamos pensando que nos va a suceder es lo mejor. O sea, si estamos esperando que me den esto, o que obtenga esto, o que vaya a este lugar, o que me den un premio, o que me alaben, etcétera, etcétera. Si yo estoy esperando que lo que yo estoy pensando, o sea, lo que yo estoy esperando de lo que yo pienso que es mejor para mí, que, y no sucede, y me enojo, entonces digo, esto no es bueno para mí. ¿Por qué me lo das? Tal vez ahí los enredé un poco, ¿no? Lo que pasa es que se me estaba apagando la pantalla. Pero a lo que voy. No somos justos porque Dios, por ejemplo, los que creemos en Dios, los que creen en la energía divina o como tú le quieras llamar, nos da todo este momento o todos estos momentos que ya vivimos, nos los dio en perfecta armonía. Y Él sabe realmente, o la vida sabe realmente, lo que nosotros tenemos que vivir. ¿Y qué decimos? No, yo no quiero esto. Vamos a irnos con otro ejemplo laboral, porque ese es el que yo creo que en el que más se queja uno. Porque pensamos, ¿no?, que merecemos más en todo, en todos los ámbitos. Pero cuando hablamos del trabajo, pues uno piensa, es que yo debería tener mejor puesto, o yo debería tener mejor credibilidad, o mayor reconocimiento, o mayor salario, mayor puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos probablemente por la vida con ese tipo de pensamientos y estás en tu trabajo, estamos en el trabajo pensando, oye, yo debería tener más, yo debería ganar más, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué no me reconocen? Y nos podremos enojar, nos podemos molestar, podremos ser infelices y podemos estar así tal vez todos los días que estemos trabajando. Y llega un momento que probablemente te diga el universo, bueno, yo le estoy dando esto que es perfecto, pero lo veo muy desdichado, lo veo muy desdichada, muy infeliz. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Vamos a quitarle esto. Entonces nos quitan ciertas cosas y entonces ya uno reacciona, ¿no? Y dice que no, yo quiero estar aquí, yo quiero esto, bla, bla. Entonces es una forma de cómo podemos darnos cuenta de que no estamos valorando realmente lo que tenemos. Y hay un dicho, a ver si me sale, ¿no? Pero el que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, es cierto, ¿no? Es cierto. Entonces, ¿por qué necesitamos perder algo para entonces reconocer que lo que teníamos era perfecto? ¿Por qué no reconocemos en este momento que lo que tenemos es perfecto? Por algo lo estamos viviendo, por algo Dios nos los está, o la vida nos los está otorgando. O sea, como que es un poco berrinche, ¿no? El que nosotros digamos, no, Dios no sabe, la vida no sabe lo que es mejor para mí. ¿Perdón? La vida ha sido vida antes de nosotros y por algo tenemos tantas generaciones, ¿no? Si tú ves tu árbol genealógico, verás que hay bisabuelos, tatarabuelos y tatarabuelos. O sea, antes que nosotros, y nosotros pensamos, nosotros sabemos todo, yo sé lo que quiero en mi vida, ustedes no saben, yo sé a dónde voy. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando en nuestra mente en estos momentos? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos trayendo? ¿qué conflictos estamos creando? Si alguien nos dice no, nosotros no podemos hacer nada al respecto, pues es un no y ya. Si alguien nos dice sí, es un sí y ya. No hay que hacer, o sea, una lucha donde no la hay. Si está lloviendo y está cayendo granizo, no le voy a decir al cielo, hey, no, sube el agua y sube el granizo, no lo quiero aquí. Si está sucediendo algo, hay que aceptarlo. Hay que aprender a vivir con lo que estamos experimentando, sea cual sea el momento. Igual no vamos a vivir, o sea, por la eternidad. Unos estarán más tiempo que otros, otros han estado menos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, o sea, todos estamos en el mismo camino. Como hay reflexiones del tren, ¿no? Que todos nos subimos al tren y nos bajamos, unos antes y unos después. Pero vamos en el mismo tren, observando lo mismo, viendo lo mismo, pero aprendiendo distinto. Tal vez para los que pensemos que después continúa en otra vida, pues tal vez dicen, ah, no aprendiste esto, igual que en la escuela, ¿no? No aprendiste esto, bueno, te toca esto. Y si vienes esta vida y no lo vuelves a aprender, pues no te preocupes, probablemente habrá muchas más vidas, ¿no? Pero lo importante es que aprendamos ahorita, que aprendamos de las cosas que realmente nos estresan, nos molestan, porque en eso es lo que tenemos que abrir nuestros ojos y ver, o sea, qué es lo que no estamos aprendiendo, qué estamos haciendo que nos hace pensar que nuestra vida pues no puede ser feliz, no puede ser plena, no puede ser dichosa. O sea, ¿qué traemos en nuestra mente? Por eso hay personas que realmente cuando despiertan, cuando son conscientes, dejan probablemente su empleo en el que les iba muy bien económicamente, pero se dan cuenta de que eso no era lo que realmente, o sea, les tocaba vivir. A veces uno está poniendo muchas justificaciones para estar donde estamos, ¿verdad? Para no querer salir de nuestra disque zona de confort, que no es una zona de confort. Si hay estrés, si hay miedo, si hay dolor, si hay sufrimiento, si hay tristeza, no es eso lo que necesitamos vivir. Tenemos que abrirnos un poquito a la experiencia, observar, a ver, dime vida, dime Dios, dime energía divina, ¿qué me estás mostrando que yo no estoy viendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A veces nada más es dirigirnos a la derecha en lugar de a la izquierda. A veces nada más es, oye, quita esa piedra en la que te estás tropezando cada rato. Oye, recoge tu basura en la que estás pisando cada rato. Todos estos ejemplos que les acabo de dar son obvios y lo vamos a hacer. O sea, nadie quiere estar pisando la basura, ¿verdad? Y la recoge. O nadie se quiere estar tropezando con una piedra y la mueve. Pero a veces así estamos todos los días con los mismos pensamientos, con las mismas preocupaciones y no hacemos nada al respecto. Ni siquiera ponemos atención de decir, oye, es cierto, llevo 5 días pensando cómo solucionar este problema que yo mismo me inventé. Entonces, hoy, la lección de hoy es muy clara. La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma. O sea, no hay que aplazar nuestra felicidad. A veces cuando uno despierta, hasta deja todo, hasta puede dejar a la familia, puede dejar a no sé. Y tal vez ahorita se escuche bien fuerte decir, ¿cómo que vas a dejar a la familia, no? No, porque a veces te llega una claridad en la que dices, oh, sabes a dónde te tienes que dirigir, dónde tienes que estar, si es que no estás donde debes estar, ¿no? No te estoy diciendo que dejes a tu familia, que dejes a tu pareja, que dejes a tus hijos, no estoy diciendo nada de eso. Pero estoy diciendo que sí hay personas, sí hay gente muy iluminada y consciente que sí deja todo. Y obviamente para los que están alrededor y que pues no comprenden ese despertar, pues tal vez dicen, no, pues hizo lo peor, se alejó de todo, bla, bla, bla, bla, bla. Pero cada quien despierta a su ritmo y cada quien decide si quiere aprender o quedarse ahí donde mismo. Cada quien decide si vigila sus pensamientos y los observa y se detiene y dice, ¿sabes qué? Esto no me sirve, vamos a descartarlo, y se enfoca en lo que realmente quiere. ¿Qué es lo que quieres tú en tu vida? ¿Quieres paz? ¿Quieres tranquilidad? Pues entonces, a limpiar esa basurita, ¿no? Esos pensamientos que no te están dejando estar feliz y en paz. ¿Quieres la verdad? Entonces, háblale al que todo lo sabe, háblale tu ser, y él se va a manifestar, eso se va a manifestar con milagros. Ve es la impecabilidad. Si queremos ser curados, si queremos ser sanados, tenemos que contemplar la impecabilidad en los demás y en nosotros mismos. ¿Cómo? Perdonando. Porque al perdonar vemos la verdad. O sea, el perdón es el reflejo de la verdad. El reflejo de la verdad igual a perdón. Y es la única manera de cómo nos podemos enseñar a ofrecer milagros. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que la verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma.